Recuerde que conducir a una persona en su jornada espiritual es como la preparación para una cosecha. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. Les habla el pastor Horacio Rodríguez y está conmigo el pastor Cristian Valdés. Bienvenido, Cristian. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Dispuesto a que conversemos nuevamente acerca del tema que nos preocupa durante esta semana. Hay una secuencia, ¿cierto?, que nos lleva a un crecimiento espiritual, y es lo que hemos estado estudiando esta semana, lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado compartiendo, lo que hemos estado dialogando. Correcto. Y fíjate, cuando nosotros sembramos algo, lógicamente que esperamos tener una cosecha, y así también es, nos dice las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es como la semilla, y siempre tenía temas así, y nosotros también queremos sembrar y luego cosechar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué significa esta siembra y qué significa la cosecha? Bueno, la siembra lleva una serie de elementos, como preparar primeramente el terreno, como desmalezar, despedregar, ¿cierto?, preparar la tierra para la semilla. Ahora, cuando la semilla ya está en tierra, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que conservarla y esperar pacientemente el fruto que venga, ya sea en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. Puede ser que al querer cosechar podamos a lo mejor echar a perder algo que a lo mejor tuvo una preparación en esa cosecha. Fíjate, tenemos que tener en consideración esto, que para que haya para que nosotros podamos echarnos una rica fruta a la boca, tuvo que haber una preparación del suelo y pasos específicos. Claro, tuvo que haber una preparación del suelo. Alguien tuvo que plantar ese árbol. Correcto. Además de eso, tuvo que ver con el clima. La lluvia, el sol, todo hizo su parte en el momento preciso. Porque fíjate que, por ejemplo, la uva, cuando estamos en tiempo en que si queda uva y vienen lluvias, a veces esa uva se echa a perder. Claro. ¿Ah? Cuando hay lluvias en el momento que no corresponde, diríamos así, la uva se echa a perder. Pero la uva necesita de agua en su momento. Entonces todo tiene una secuencia y nosotros tenemos que necesariamente considerar esto cuando hablamos también de la parte espiritual. La parte espiritual también tiene una secuencia. Claro, no podemos nosotros cortar un fruto sin haberle dado todos los cuidados y las indicaciones que conllevan a un logro. Estoy pensando en alguien que a lo mejor conoce a Cristo en su corazón y tiene una serie de cosas que en su cabeza que muchas veces no entiende. Y por ahí hay que empezar a mostrarle a Cristo, que es su Salvador, que es la persona que murió por sus pecados. Luego hay que ir instruyéndolo, hay que ir moldeándolo en esa área para luego algún día, no muy lejano, pueda, ¿cierto?, esa persona entregar su corazón a Cristo y haya una cosecha espiritual, por decirlo así. Pero como tú bien decías en los días anteriores, hay personas que no todas las personas son iguales, algunos primero, otro después, sí. Es de acuerdo al grado de madurez alguien. Pero muchas veces, como hace un rato yo decía, podemos echar a perder, ¿cierto?, algo cuando a veces sacamos o cortamos o arrancamos el fruto cuando aún no está maduro, y finalmente el sabor no va a ser el mismo cuando el fruto está maduro. Justamente. ¿Sabes? Hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Lucas, el capítulo 8, los versos 4 en adelante. Vamos a leer parte de esto solamente, no vamos a leerlo todo, pero queremos leer parte de esto. San Lucas capítulo 8, versos 4 en adelante. ¿Qué dice Cristian? Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo creo que aquí nosotros tenemos una responsabilidad en relación a la nutrición de la semilla lanzada en buena tierra. No es lo mismo comer que nutrirse. Hay una gran diferencia. ¿Cierto? Claro. Nosotros podemos comer mucho y no tener una buena nutrición. Correcto. Mm-hmm. Podemos comer, como tú bien decías, bastante pan y quedar satisfecho, pero no nutrirnos. Justamente. Entonces, tenemos que tener presente esto, que nosotros somos los encargados de nutrir, quienes llevamos el Evangelio. Y en esto vuelvo a recalcar que todos tenemos la misma responsabilidad. No es responsabilidad de los pastores solamente, de los dirigentes de una iglesia, tener que hacerlo. No, el Señor nos dio a todos la responsabilidad. Y creo que todos entramos en lo que el Señor le dijo a aquel endemoniado gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Por eso que hablamos del testimonio, evangelismo, claro. Y testimonio. Creo que nadie, absolutamente nadie, está libre, puesto que todos hemos tenido una experiencia con el Señor. Correcto. Entonces el Señor lo que nos dice es: cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No es necesario que tengamos un ciclo de conferencias solamente, sino que tenemos que contar aquellas experiencias que hemos tenido, y son valiosísimas. Preparar esa cosecha. Estamos hablando de cosecha de almas. Recordemos que el Señor, cuando le habló a pescadores, le dijo que iba a ser pescadores de hombres. Ya no iban a pescar peces, sino que iban a pescar hombres. ¿Qué es lo que sabían hacer ellos? Era pescar, lanzar las redes. Pero ahora, cuando lanzaran las redes del Evangelio, iban a recibir, en lugar de peces, iban a tener en esas redes hombres. Entonces, nosotros también, cuando hablamos aquí de esta cosecha, debemos recordar que estamos cosechando para el reino de los cielos. Ahora, algo interesante: hay cuatro tipos de terrenos. Sí. Hay solamente una semilla y un sembrador, sí, que es Cristo y que es su palabra, pero hay cuatro tipos de destino. Y podríamos profundizar acá en este momento cada tipo de terreno. Pero lo que nosotros necesitamos entender, que la semilla que cayó en buena tierra es la cual nosotros debemos cuidar y, cierto, alimentar con agua, cierto, desmalezar, cierto, aquellas cosas que puedan impedir su crecimiento, para poder el día de mañana tener ese fruto que se espera, que es la salvación de su vida. Justamente. Entonces, muchas veces se predica el Evangelio a través de la radio, la televisión, un folleto, una conferencia, un sermón, una palabra, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. En algún momento esa semilla cae en la tierra y la persona acepta con fe, con amor, el poder seguir a Cristo. Es ahí donde nosotros debemos cuidar a esa persona, llevarla por el conducto que corresponde, animarla, quitarle todas esas vallas y todas esas cosas que a lo mejor impiden o está ciega. ¿Sabes? Y otra cosa que debemos tener en consideración, de que una misma persona pudiera ser de que en cierto momento el terreno está duro. Así es. Pero hay otro momento en que la semilla va a caer en buena tierra y va a dar su fruto. Por eso que nosotros no debemos cansarnos de sembrar. Tenemos que sembrar. Y tampoco desechar a la persona porque la primera vez no te escuchó. Claro. ¿Ah? Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Otra de las cosas que a mí me preocupa y que hoy día desgraciadamente se ve, hay personas que han perdido la confianza en las iglesias porque, claro, piensan que todo es un negocio, es un comercio. Hay quienes han hecho un comercio del Evangelio, lamentablemente, desgraciadamente. Tenemos que decir, pero así, no podemos por algunos generalizar. Entonces debemos considerar que tenemos que seguir sembrando, y creo que una de las cosas que ayuda bastante a esto es precisamente el testimonio personal. Si las personas ven que nosotros somos consecuentes con lo que estamos predicando, que no solamente predicamos y no practicamos, si somos consecuentes, esa persona va a adquirir confianza también y va a ver que el evangelio que le estamos predicando es para su propio bien, como lo ha sido para nosotros, que nosotros no buscamos tener una respuesta en el sentido monetario. Correcto. Nosotros no vamos a ganar nada con eso, que solamente estamos compartiendo aquel pan que yo recibí. Así. Alguien dijo que nosotros lo que hacíamos, o el Evangelio lo que hacía, es un hambriento darle pan a otro hambriento. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros, claro, somos tan necesitados como la persona que por está supuesto recibiendo. Vamos a la iglesia porque somos pecadores y necesitamos de alguien que nos sane, que nos alimente como nuestro Señor. ¿Sabes, Horacio? Quizás para redondear un sí poquito más las ideas, algo interesante, nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque Él irá trabajando en nuestro ser para llevarnos en ese crecimiento. Otra cosa que yo quería decir, queremos de alguna otra manera pedirle a Dios que nos dé la capacidad de saber quién, cierto, está ahí listo para ser cosechado y quién no está listo para ser cosechado. Dios no, que no, nos va a dar la indicación a través de su Santo Espíritu quién está preparado para entrar al reino de los cielos en el sentido espiritual del bautismo y de la integración a una iglesia. Bueno, creo que ahí se cumple lo que decía Hechos 2, dice que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Claro, el Señor los añadía, justamente, no nosotros. Justamente, nosotros somos solamente menos instrumentos. Ahora, pero hay uno que quizás en una semana de ir a compartir el Evangelio en una conferencia van a quedarse para siempre en la iglesia, pero yo creo que a lo mejor les requieren mucho, un poquito más de tiempo. Y 3 meses, 6 meses, a lo mejor hasta un año. 2 años. Claro. Entonces tenemos, como hemos dicho, tenemos que tener paciencia, así como es. El Señor la ha tenido con nosotros. Bueno, Cristian, llegó el momento de despedirnos. Así es. Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que en este día pueda ser un día excelente junto al Señor. Y recuerde que el cosechar la simiente del Evangelio y nutrir secuencialmente a los que están comenzando la jornada hasta la madurez es algo que debemos tener siempre presente. Nosotros debemos tener, como hemos dicho, paciencia para saber esperar el fruto, pero tenemos la responsabilidad de seguir sembrando y orar para que el Señor nos ayude a tener una buena cosecha, porque la cosecha es para el reino de los cielos. No lo olvide. Será hasta mañana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y le esperamos en el programa de mañana.